Según transmitió el día 12 la radio surcoreana CBS, la Amnistía Internacional exigió en su declaración al gobierno fantoche publicar la situación personal de las ciudadanas norcoreanas seducidas y secuestradas en colectivo.